ella se fue, que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de El pibe de los astilleros del disco Gulp de los la mosca y la sopa, perdón, de nuestro redondito de ricota. Y ahora nos vamos a presentar. Yo me llamo Miki Rojas, y empezamos un ciclo nuevo acá con un compañero, con Eloy Rodríguez Negri, tiene doble apellido. El desclasado tiene dos apellidos. No tengo dos apellidos, tengo dos procedencias. Y mi madre tuvo mucho que ver, así que no la podemos dejar afuera. Así que vamos a tener un ciclo todos los jueves, arrancando hoy, jueves 22 de agosto, las 14:30, por ahí, hasta las 4 de la tarde, si Dios quiere y todo sale bien. Vamos a escuchar música, vamos a tener algo de... Seguramente comentaremos actualidad y tendremos algunas notas musicales, sobre todo música, poesía, todo lo que se refiere al arte. Acá nos acompaña José, nuestro operador, un capo. Le voy a decir Pepe Luis porque es Pepe Luis. El Pepe Luis de los divididos. De bueno. Así que bueno, ahí lo dejo acá un ratito al amigo Eloy que se presente. Que nos cuente qué vamos a hacer. Me gustó lo de las iniciales del programa, que me hace piantado. Las iniciales de QAP y... Ah, QAP, es verdad. QAP y el QAP en el código Q para los radioaficionados. Hablando de las procedencias, por la procedencia de mi padre, tengo ahí a mi abuelo radioaficionado, gran técnico de radio, acá en la Patagonia lo conocían todos porque el viejo era el único que te arreglaba los equipos. Y lo he escuchado muchas veces decir quedo cuapé. Y el quedar cuapé es quedar atento, quedar a la espera. Así que bueno, ahí quedamos a la espera de que se comuniquen con nosotros, porque básicamente esto sería un programa para crear lazos, para crear contactos. Y si nos quieren escribir... ¿Y para eso cómo hacemos? Eso, al WhatsApp, que ahí estamos estrenando el número, que es 126066. Fácil de acordarse. 2944, claro. 126066, ahí nos pueden mandar los mensajes. Y bueno, iremos ahí creando lazos y quedaremos a la espera. Sí, les aclaramos una cosita acá, porque como somos medio gerontes, estamos en disidencia con el Twitter y medio el Instagram por ahí. Así que llegamos hasta Facebook. Vamos a tener una página de Facebook, un mail donde ustedes puedan mandar a pedirnos un tema, a hablar de algún tema o a compartirnos una poesía para leer al aire también, o contarnos que van a hacer un evento teatral o musical en alguna parte. Estamos dispuestos a charlar con los artistas y ayudar en la difusión. Ayudar en la difusión, sobre todo, y compartir momentos así de charla, ¿no? Que puedan venir, tocar acá en el programa. Vamos a tener entrevistas, hoy no, porque es nuestro primer ensayo, digamos. Ensayo con público. Ensayo general. Espero. Esperamos que siga. Básicamente, vamos a escuchar música. Y vamos a hablar de los temas y de las bandas. Hoy, por ejemplo, uno de los segmentos que tenemos, yo no me acuerdo si es el primer segmento que tenemos, o el segundo, vamos a hacer un repaso por la historia del Gordo Alorza. Oh. Jorge Alorza, cantante y alma mater de la banda La Guardia Hereje. La Guardia Hereje, para los que no la conocen, es una banda porteña, platense. O fue una banda rioplatense, es verdad. Una banda, yo me refiero a porteña en Buenos Aires en general, pero es verdad, platense, es bonaerense en realidad. Son de La Plata. El Gordo en sus presentaciones decía, se presentaba como gente de la República Separatista de Tolosa. Y bueno, hacen una especie de milonga, tango, candombe. Es algo muy lindo lo que hacen. Se meten mucho con la actualidad, si bien no de manera política, sí de manera poética. Y cultural, sí. Y cultural, ¿no? Por ejemplo, vamos a arrancar con uno de los temas de La Guardia Hereje. Después le vamos a ir contando quién es el Gordo Alorza. Pero vamos a arrancar para que lo vayan conociendo. Este tema que vamos a arrancar ahora se llama Ezeiza. Habla un poco de los pibes que se iban en los 90. Que se iban a trabajar de lavacopa a España. Y cómo llevábamos esas vidas, ¿no? Con los hijos que partían, con los amigos, hermanos, parejas que se nos iban a hacer una vida mejor, y que al final, como dice Alorza, terminábamos colgados de los cables de los teléfonos. Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, y donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia, ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Navidades extranjeras, buscando en la billetera la foto que más querés, goles de Argentina a las 3 de la matina por Deporte CNN. Muchachos, los dejas buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques los vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Con recuerdos no entra el patio del colegio ni el fulbete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. Y postales en inglés. Allá te dicen sudaca, acá te decimos negro, nada más que por joder. Gente, acabamos de escuchar Ezeiza, una realidad bastante melancólica, ¿no? Ah, y hasta te diría que un poco actual ya, después de 30 años de eso, estamos sí, muy parecidos. Me refería a otra cosa, no que esté desactualizada, ¿no? Todo lo contrario, ha cobrado vigencia nuevamente. A lo que me refiero que no es una visión política. Si bien sí es una posición política, no es partidaria. Una política social. Claro, no partidaria, ¿no? Está llena de pero melancolía, política, sí. Llena de por ejemplo, en la parte que dice del en la valija de los recuerdos no entra el patio del colegio ni el furbete de las 10. Sí, sí, sí. Esas son cosas que imágenes que uno traficando dulce de leche. Claro, esas son imágenes que uno no se puede despegar. Bueno, me pasó algo muy loco con la guardia cuando a mí me la presentó un francés. Ah, mira. Me dijo, tenés que escuchar esto, el franchute, el Hugo Martínez, ni nombre de francés tiene, pero es francés. Y me dijo, tenés que escuchar esto, y dos discos. y ya lo empecé a extrañar porque ya sabía que había muerto en el momento en que yo me puse a escucharlo. Los discos creo que son tipo del 2007-2008, una cosa así, por aquellos años muere el Gordo, muy tempranamente sí, se nos sí. va. 38 años tenía. 38 años. Era un pibe. Hay tantas creadora. Tantas cosas que quedaron por ahí grabadas. Gracias a Dios, todo, ya era en época 20, de celulares. Mira, en realidad, recorriendo un poco la historia de la banda, tienen editados 27 temas. Solo 27 temas. En dos discos. Claro. Y el gordo se presentaba mucho en vivo. Era más importante para él el vivo que las grabaciones. Y tenía un speech de presentación. Se presentaba siempre igual. Entraba y decía: a ver, me llamo Jorge Marcelo Pandeluco. Me dicen Alorza. Veniendo al mundo en la ciudad de La Plata el 24 de noviembre de 1970. Sagitario y perro, pero vuelo al horóscopo no le doy. Radicado en la República Zapatista de Tolima, hice la secundaria en el Liceo Naval y terminé los estudios de Ingeniería Electrónica. Fui profesor secundario barman en San Martín de los Andes, encargado de cafetería en Capital, ingeniero electrónico y actualmente cantautor y chofer de taxi. Soltero y sin apuro, conocimientos musicales escasos y a mucha honra, buen asador, matero semiprofesional. Hermoso. La presentación del querido Jorge Alorcio, que bueno, ahí nos decía que nace para 1970, y se topa bien de frente con la realidad del 2000. Me hace gesto obsceno el operador. No, es el micrófono el que tenés que acercar a tu boca. Ah, pensé que era una propuesta. Era una propuesta indecente, perdón. Es muy temprano. Así que el gordo se mete en estos temas de la vida que eran bien, bien populares. Bien populares. Se vuelca mucho al candombe. Mucho tambor en su milonga, bien rioplatense. Y el gordo se destacaba por varias cosas. No solo era cantautor, sino que era un gran poeta. Hacía muchas cosas en sus espectáculos que no tenían música. Sí. ¿No? Eran simplemente recitados. Usted creo que... Sí, he utilizado un par. Hay un par que me gusta mucho. De lo poco que he rescatado por ahí, porque ese también es otro tema. Claro. Viviendo tan lejos, no hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo, porque la verdad que no coincidimos en el espacio, claro. si bien en el tiempo. Pero he logrado rescatar algunas cosas, entre ellas una que me parece una fantástica, que es la oración del turro arrepentido. ¿La va a leer en vivo? ¿Qué dice? Meta. He hecho sonar timbres sin motivos y sin esperar respuesta. He insultado por porteros eléctricos desconocidos en la madrugada. He desinflado cubiertas. He echado sal a la babosa. He dado de beber alcohol al loro. He cascoteado al gato ajeno. He muerto pájaros con ondas y ruleros. He hecho zancadillas en el patio del colegio. Me he lamido la palma para el chupi. He mojado la oreja del indefenso, del cobarde. He pegado de atrás. He fauleado de atrás. He negado un pase gol por angurriento. He insultado y escupido a través de fosas y alambrados. Le he deseado la muerte a algún jugador de la contra. He interpuesto mi antebrazo entre la sapiencia de mi examen y la ignorancia de un compañero. He repuesto el chorizo en la parrilla desde el piso sucio y lo he esquivado luego en silencio en la mesa. He mojado en carnaval a quien no juega, he tirado miguelitos. He asustado con insectos plásticos a las ancianas del barrio. He puesto algún adoquín en alguna caja en alguna vereda transitada. He prendido algún muñeco de Año Nuevo un 30 de diciembre. he recibido vuelto de más y he dicho... ¡Chao, gracias! He dicho, ¡no se fue, no se fue! Y seguí jugando. He contado el epílogo de un film a quien lo veía o en la cola del cine. Me he colado muchas veces, en muchas partes, sería largo y embarazoso. He indicado al peregrino perdido un destino incierto. He interceptado mates que no me eran destinados. Me he comido el último bizcocho sin preguntar. Me he molinete. He cerrado los ojos sin por no ceder la silla. Votos por ser un hombre. Maravilla, maravilloso. Maravilloso las confesiones de un pibe de barrio. Y ese pibe de barrio nunca dejó de ser lo que era y nunca dejó de reivindicar las cosas del barrio. ¿Y qué más del barrio que Diego Maradona? Ah, ha hecho una de las canciones más hermosas sobre el Diego que he escuchado. Más bellas, incluso el video es muy emocionante también. Si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, el tema se llama Para Verte Gambetear. Y junto con el tema de las pastillas del abuelo, me parece de los mejores temas que hay para el Diego. Así que bueno, vamos con eso. Escuchemos Para Verte Gambetear. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal. Las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Mangueale, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jetse y la camorra. Para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para verte gambetear. El sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco. Si siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé. Hola gente, bueno, nos quedamos dormidos, perdón. Te acabamos de escuchar para verte gambetear. Fabulosa, hermosa canción, hermosa poesía. Llena de ese cariño incondicional que le tiene el argentino promedio al Diego. Claro, ¿no? Ese agradecimiento de tanta alegría, ¿no? Sí, y bueno, en cuanto a que nos quedamos dormidos y a los problemas técnicos y a que por ahí no se escucha como se tendría que escuchar. Bueno, Créeme así, piantado. Es claro. Lo que hay, así es lo que somos. Claro, estamos transmitiendo de la casa de Miki. Estamos en mi casa, no estamos en la radio, estamos en mi casa acá, José. Está haciendo malabares con la compu que se apaga. Con los enchufes que andan como nosotros. Claro. Sí, gota, reglamentando. Y a Ederza, gracias también. Ahí, sí, gracias a Ederza. Y gracias ahí los amigos de Copetel también, gracias que la señal es tan fiel. Y el aparatito del wifi. Es un montón lo que está pasando. Sí. Bueno, escuchame una cosa. Estábamos hablando del Gordo Alorza. Y acá yo te había dicho 27 canciones. Me equivoqué. Puse a mirar 23 canciones editadas tiene. Claro, me parecía que eran mucho para dos discos. Solo 23 canciones. Porque uno le llama 13 canciones para Mandinga. Claro. Claro. El Gordo Alorza, entre otras características que tiene, es que ha recuperado o ha difundido el lunfardo de los 90, de los 80-90, que se fue transformando desde el viejo y reo, sí, lunfardo tanguero, ¿no? Fue mutando. Ahora es otra cosa también, ahora es... Sí, a mí lo que me fascina de la banda es que musicalmente se asemeja mucho a aquellas bandas de tango de años 30, dos guitarras,

hacete cargo y aguanta, el diablo te cagó, mandinga te cagó. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir, servime de chupar, pásame a nadar, che gusán. Hagamos como que mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar, mostrando el diente de latón. Para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. Yo lo conocí ya con la nostalgia de saber que no iba a escuchar nada nuevo más de él. Y eso fue terrible. Porque además, además de esta faceta que hemos explorado hoy de La Guardia Hereje, tiene un lado humorístico. Bueno, en La Oración del Turro Arrepentido algo se asoma ahí. Pero tiene hermosas canciones como esa canción dedicada al enano de jardín que queda abandonado en una casa, con un cartel en venta, y el pasto que le crece, y el caracol que se le pasa por la cara. O la triste historia del tortugo que se queda esperando el regreso de Manuelita, todos los días esperando verla cruzar por el dintel, volver de... Ah, es terrible. Es terriblemente hermoso y además es muy, muy divertido. El lado humorístico del Gordo Alorza es, la verdad, otro lado para explorar. Sí, la verdad es que, bueno, con esto más o menos, en algún otro momento vamos a seguir hurgueteando en la discografía del Gordo Alorza, pero por ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a cerrar acá esta partecita de La Guardia, dándole gracias por la música que nos regaló. Y vamos a cerrar con un temita. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar Los Piojos. Los viejos piojos. Los piojos, los clásicos, ¿no? Uno así, bien pulenta. Para que... A ver, che, dejen de ponerse la gorra. Atente con el gatillo fácil, vieja. Salvo el día en que salía de... cae. Solo y otra vez sin nada después. La verdad de entrada sin salida a la vejez. Retumban la vena los muchachos y las nenas a la carga. Otra vez escuchamos de Ay Ay Ay Pistolas, Los Piojos. Temazo más actual también, ¿no? Sí, y a pesar de que habíamos cerrado ya con el bloque de La Guardia Hereje y el homenaje, nunca cerramos con La Guardia Hereje. Permítame que se lo diga. Bueno, te voy a pedir ese micrófono prestado, así leo esto, que para mí es una maravilla, y ese anda mucho mejor que este. Ahí está, así no me ando preocupando por ese, y me preocupo por ver mi letrita. Oh, qué ganas de escribir chiquitito que tenía en esos años. Este texto se llama Te morfaste la factura. Te morfaste las facturas que quedaban, y dejaste, además, hecho apenas un bollo y a la vista, el papel blanco de panadería lleno de miguitas dulces en el tacho de la basura. El papel que no tuviste la vergüenza de esconder. Y nos quedamos ahí, dejándonos golpear por los cachetazos furiosos de la sorpresa en el umbral de la calentura, de esa calentura que ni siquiera se desahoga con las puteadas. Seguimos buscando igual, en el horno improbable, en la heladera imposible, en la lunática fantástica posibilidad de algún cajón de la mesada, desesperados por reírnos juntos de haberte culpado así, mal. ¿Cómo te ibas a morfar las facturas? Y nada, el papel gritándonos cada vez más blanco desde el tacho, en la nuca, hasta que uno de nosotros cargó con agua la pava y todos nos sentamos a esperar los mates. Recién entonces nos convencimos de que habías resultado un garca, un cagador, un ortiva, te morfaste las facturas. Y ahora sé que los grandes traidores no han muerto, viven entre nosotros agazapados en las pequeñas ofensas. Te morfaste las facturas, y aunque nos digas que no, aunque nos mientas mil perdones y malos entendidos, consciente del acuerdo tácito de guardarlas para la tardecita con el mate, te morfaste las facturas. Y ahora sé que tu amistad, lo que queda de ella, vale luca y media ahí surtidas de ayer en la panadería de acá a la vuelta. Y pensar que todos hicimos fuerza por no atracarlas, que todos nos hubiera gustado comer una más, que me manché los dedos con dulce de leche cuando guardé el último vigilante en el papel blanco de panadería, que me chupé los dedos dulces y ásperos cuando nos despedíamos. La puta que te parió, te morfaste las facturas. Genial. No, no, si me tenés. Ay, boludo. No te puedo creer. Ahora sé que los grandes traidores no han muerto. Viven entre nosotros agazapados. En las pequeñas ofensas. Genial, genial. Genial. No, no, es terrible. Si a alguien le ha pasado, sabe de qué estamos hablando. Bueno, también, en realidad la onda era un poco en esta partecita agarrarnos un poco con la poesía, ¿no? Y reivindicar lo importante del arte. Es sumamente importante el arte en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus manifestaciones, porque sencillamente la vida sería, no sería. No, claro. No sería, la vida no sería. Así que, bueno, nos vamos a ir agarrando de a poquito con distintas formas del arte. Y con la poesía es con la que más nos vamos a agarrar, me parece. Y yo tengo una deuda pendiente, yo confieso. Mucha gente piensa que por haber estado conduciendo el ciclo Noches de Poesía, uno es un gran poeta o sabe mucho. Y yo la verdad que no, yo lector toda mi vida, pero de cuentos de ciencia ficción. Yo era medio nerd, no, la poesía no. Y la verdad que gracias a ese ciclo me acerqué a un montón de cosas y fui ahí. La manera de decir, ¿no? La forma de decir. Porque ¿sabés qué me pasa a mí con la poesía? La poesía vive bajo la sombra de otro arte, me imagino, así las musas, la musa de la música, ¿cuál era la de la música? Terpsícore. Esther Píscore. Esther Píscore. Me imagino la figura de Esther Píscore haciendo sombra sobre la musa de la poesía, porque ¿cuántos grandes músicos nosotros consideramos dentro de nuestro rock nacional o dentro de nuestro tango, nuestro folclore? Y en realidad son grandes poetas que han compartido con grandes músicos, que le han puesto música a sus canciones y las han cantado, pero que hay poesía más que música en algunos casos. O equipos, ¿no? En algunos casos se equiparan, pero... Por ejemplo, Mansi Troilo. Claro. En aquella época estaba más separado. Horacio Farré y Piazzolla. Era más específico y era más evidente. Hoy en día, de pronto, te hablan de grandes músicos y por ahí... Son grandes músicos. Y por ahí, en realidad, hay ocultos detrás ahí grandes poetas. Y la poesía está medio ninguneada. Sí, seguro. Está medio ninguneada. Y yo tengo un impedimento que es una especie de autismo, que cuando escucho canciones, para mí la voz humana es un instrumento más. Sí, no, claro, no logro prestarle atención a las letras. Yo tengo la costumbre de... Yo vengo de una generación donde uno, cuando iba a salir el disco de su banda... Lo esperaba, a la mañana uno salía, antes de entrar al laburo te ibas más temprano para que abriera la casa de disco que te ibas a comprar el cassette o el disco o el vinilo, sí, y te lo comprabas y llevabas a tu casa, lo abrías con muchísimo cuidado, ponías el disco, preparabas todo a tu alrededor, que esté todo al alcance de tu mano, y te sentabas al lado del equipo a leer cada letra, claro, de cada tema que escuchabas nuevo. Este, claro, entonces, bueno, pero eso pasaba generalmente cuando uno tenía una infancia en un lugar como la tuya, en Buenos Aires. No, pero aparte... yo te digo porque yo vivía en Viedma y las bandas que yo quería escuchar no se conseguían los discos. Bueno, pero yo tuve que aprender a piratear desde muy chico. Está bien, pero a lo que me refiero que vos aprendiste a piratear, pero... De cassette a cassette en ese momento. Claro, letras, olvídate. Pero de la radio. En ese momento de la radio, esperando que el tipo no hable durante el tema. También se hablaba de... Se hablaba mucho del tema de conseguir data del autor y data de... me acuerdo, por ejemplo, un amigo te pasaba un cassette grabado, en lo que le decíamos pirata en ese momento, sí, y en la hojita de adentro del TDK venía escrito qué músicos tocaban en cada tema. Eso sí tenías la suerte. Yo vivía en Viedma, que Viedma es una ciudad muy particular, porque si bien está sobre Ruta 3, que es una ruta nacional que conecta toda la Patagonia, la gente desde Bahía Blanca toma el atajo por Río Colorado, que es un poco más corto, desemboca en San Antonio, así que hasta la ruta no se esquivaba. Y mi única afluente era mi hermana, que estaba estudiando en La Plata, que venía y me decía, toma, escuchá, Tracy Bonham. ¡Oh! Decía yo, pero me traía un TDK 90 y yo me lo tenía que copiar. Y después tenía que esperar que lo poco y ya hiper conocido que pasaban en la radio, yo esperaba con mi cassette puesto ahí, con el rec, el play y el pause puesto. Claro, claro. Esperando a ver si grabo o no grabo lo próximo que viene. Sí, salían los temas pisados. Ay, que, o sea, dentro de mi lista de enemigos de la adolescencia había un par de locutores. Claro. Eso que estás escuchando. Yo me acuerdo, es más, en muchos lugares todavía se pasa uno de los temas de la renga que después vamos a escuchar. Y se pasa la primera versión pisada por la Rock and Pop, por Juan Di Natale. Claro. O por ejemplo, yo en un momento conseguir cosas de Asado Violento. Por ejemplo, ¿escuchaste Asado Violento? No. Vamos a tener que hacer alguna edición, porque bueno, Asado Violento fue una de las bandas y uno de los músicos de Asado Violento es local. Te la dejo picando, a ver si alguien sabe de qué estoy hablando o de quién estaba hablando. ¿Cómo es nuestro número de teléfono para comunicar? 2944-12-60-66. Exactamente. Bueno, yo cuando conseguí Asado Violento, lo conseguí grabado también de una radio de Buenos Aires que vino ya grabado de grabación, o sea que era horrible, no se entendía nada. Pero se entendía que una de esas era ¡exclusivo! ¡Rabga Robinson! Bueno, en Buenos Aires en esa época tuvimos la bendición de tener el Parque Rivadavia y el Parque Centenario, donde se empezaron a conseguir las primeras cintas piratas, recitales de Los Redondos en vivo, recitales de Sumo en vivo que no estaban... El Palladium. Sí, No, increíble. En esa culturalmente los fines de los 80, principios de los 90, hasta mediados de los 90 fueron potentes, fueron una ruptura potente con todo lo que veníamos de salir a la calle y que tu hija te diga llévate los documentos, tené cuidado con esto, que te llamen por teléfono, que no hagas ninguna cagada. a vivir los 90 que fueron un desconche, un verdadero desconche. Claro, en la comarca Viedma, Carmen de Patagones, todo llegaba más o menos con un delay de entre 6 a 10 años. Eso lo vivimos en los 2000, quizás. Entonces, recién en los 2000 yo me podía piratear mis cosas y conseguirme las letras. Entonces, una de las cosas que tiene la poesía, una de las contras que tiene la poesía, es que uno inmediatamente asocia la poesía con el mensaje de amor. Claro, con lo cursi.

sol moja la nueva cosecha que venga. Y tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el pendal, deje tu nombre y el mío. Viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores se cubre, tu luz deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Bien, estábamos escuchando, ¿cómo se llama este tema, Miki? Hoy se respira viento sur. Oh, Liliana Herrero. No, no se llama así, perdón. Se llama Tu tiempo y el mío. Tu tiempo y el mío. Sí, así se llama. Lisandro de Testimonio. Y... Lisandro de Testimonio y la voz de la inconfundible y adorada Liliana Herrero. Mm. Impresionante. Sí. Y para mí el odiado y ya redimido y perdonado enemigo de mi infancia, Lisandro de Testimonio. Ah, usted tiene cosas y usted Vivimos en el mismo pueblo y no el tipo era, se hacía el artista, o a eso decíamos nosotros, y todo le salió muy bien y era muy bueno en todo y lo odiábamos. O sea, todo el tiempo nos reflejaba nuestra mediocridad. ¿Cómo no lo íbamos a odiar? Y resultó ser un tipo más bueno. Encima, bueno, también lo conozco al viejo, a Hugo, teatrero, gran teatrero de acá también de la zona. Bueno, referentes de la cultura provincial y, bueno, y ahora nacional. Yo me he perdonado a mí mismo, lo he perdonado a él por las cosas que él no me hizo. Y nos hemos reconciliado. Culpable de ser un buen artista. No, y un buen tipo. Escúcheme, no había... Rodríguez Negri. Sí, dígame. Se nos va el tiempo. Oh. Acá viene una parte que nos vamos a despedir con una parte que usted nos va a saber explicar mejor. Bien, el tema de los jingles. Sí, cortito, bueno. Vamos a escuchar un par de cositas que han salido de una construcción colectiva llamada La Fábrica de Jingles, que sale por el canal Gelatina. Esta sección sale los jueves, como nosotros. Debe haber terminado ahora La Fábrica de Jingles, así que yo me estoy haciendo pipí encima por ir a escuchar lo nuevo de esta semana. Es una construcción colectiva porque gente de todo el país y del mundo también, porque han llegado jingles desde México y... Bueno, mandan al programa y esto surgió el año pasado como jingles de campaña y luego de el resultado que todos sabemos, así como ahora cuando ganó Milei y cuando ganó Macri también, esta cosa de Paco Brondo que usted leyó hoy circulaba mucho en Facebook. Sí. Eran momentos así de, por favor, eran momentos donde Paco Brondo era necesario. Bueno, ahora para mí los jueves es necesario escuchar La Fábrica de Jingles porque la verdad que tienen... un resumen de actualidad visto desde distintas partes del país por distintos artistas. Artistas digo porque hay gente que realmente labura de esto y otra gente que lo manda así como muy improvisado, como el primero que vamos a escuchar, el de Petovelo, fue cuando comenzó todo este tema de que entreguen las harinas y entreguen las comidas con Petovelo. Alguien, en vez de cambiarle la letra a una música, hizo algo muy parecido y hizo esto. Petovelo, Petovelo, Petovelo, Petovelo, Petovelo, Tira, tira, tira las harinas, Petovelo. Petovelo. Petovelo. All right. Es maravilloso. No, no, no. Es cuando Mercury juega con el público. Sí. Entonar, le ha cambiado. No, es excelente. Tira, tira, tira las harinas, Petovelo. Ahora, este espacio se ve que nació como una cosa animarse a comunicarse con el espacio de streaming de estos chicos, qué sé yo. Pero empezó a darse un fenómeno, primero, que fue masivo. Mucha gente que se pone a componer jingles con una calidad que superlativa. Pero lo terrible es que hay un sector de la prensa de derecha que está enojada con estos pibes, porque los jueves, claro, los jingles son muy graciosos algunos, como Petovelo es genial. Sí. No, uno se imagina en el supermercado y diciendo, este yogur está vencido, y que suena una boca y diga, Petovelo. Es genial. Entonces, la gente está enojada porque estos pibes se ríen mucho. La pasan muy bien en el momento de los jingles. Pero yo, que soy público de esos jingles, también la paso muy bien y me tiento de la risa. Y no es no, uno porque se golpee el pecho no es más patriota, amigo. Y además, parafraseando a mi benemérita madre, para mí los jingles semanales es algo que me ayuda, que me salva de la defensa, del suicidio en defensa propia. Claro. Sí, como decía Jauretche, ¿no? Nada grande se puede hacer sin alegría. Claro. Así que... Sí, sí. Vamos a compartir uno, porque van surgiendo, hay algunos jingleros que vienen escribiendo ya desde el año pasado que son geniales, y algunos que van surgiendo de a poco, porque es algo muy nuestro lo de escribir jingles, es canciones de cancha, es algo muy, muy, muy argentino. Pero bueno, este resumen actual que están haciendo estos muchachos, como por ejemplo el Fran Sánchez, lo buscan así en Instagram, arroba el Fran Sánchez, hizo esta versión de Drexler que es tan buena como la original. Tu sueldo se hizo calor para pasar el invierno. Fue directo a Edenor, que ya no tiene el subsidio, que en un rincón de la hoja de la boleta decía que tu casa merecía el subsidio a la energía. Subsidio que en estas horas te quitaron por decreto, debe ser para mejoras, te decían desde el Ministerio de Economía, donde hace poco anunciaron un aumento de salario al secretario de Energía. Toda la gente da, ellos reciben. Ellos reciben, nunca dan. Así es la casta, no hay mucha ciencia. Nada se pierde, todo es transferencia. Todo es transferencia. El precio que pagué hoy al subir al colectivo no fue para mejorar el sueldo del colectivero que perdió en paritarias, que negociaba la UTA cuando el ministro Caputo les dijo que no había plata. No hay plata para transporte, pero sí para la CIDE y sus gastos reservados. Para que a vos te espien o para trolear en Twitter, como hace el vocero, que gana tres veces más que cualquier colectivero. Toda la gente da, ellos reciben. Ellos reciben, nunca dan. Así es la casta, no hay mucha ciencia. Nada se pierde, todo es transferencia. Todo es transferencia. te da, ellos reciben. Ellos reciben, nunca dan. Así es la casta, no hay mucha ciencia. Nada se pierde, todo es transferencia. Nada se pierde, todo es transferencia. Nada se pierde, todo es transferencia. Una genialidad. Genial. El Fran Sánchez, así lo encuentran en Instagram. Sí, tiene el cinturón negro. Sí, sí, ya lo han ascendido a cinturón negro. Pero esto es increíble, es una creación colectiva. Eso para mí es lo más importante, porque es una creación donde los tipos abrieron un espacio para que algo que nosotros hacemos todo el tiempo, en la cancha, inventando canciones de fútbol, en la vida. Bueno, yo esto de que no le puedo prestar atención a las letras, obligó a que yo me invente mis propias letras. Entonces es algo que yo hago desde muy chiquitito. Mucha gente vive haciendo esto como humor, pero bueno, esta gente alrededor del país empezó a mandar sus jingles, y hay algunos, la verdad, que sí, son jingleros, cinturón negro. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso han formado un grupo, la mafia jinglera. No sé si decir los mejores. Entre algunos de ellos muy buenos. Muy buenos. Y han hecho un grupo que se llama La Mafia Jinglera. Y se presentan en Buenos Aires, en Córdoba. Sí, se están presentando ahora en estos días por allá. Después vamos a buscar más información, porque le pedí la autorización a los chicos de la mafia jinglera, así como le pedí la autorización al Fran Sánchez. Y sabes qué me dijo cuando le escribí, me dijo: los jingles son del pueblo. Así que dije, bueno, entonces tenemos la autorización para pasarlo. Lo mismo me dijo Lautaro Álvarez, que es conocido en el mundo artístico como cortoplacista, es un maestro total, y es miembro de la mafia jinglera, creo que bajista y teclados en la mafia jinglera, son músicos de la rehostia. Hablando de... hay un tercer jingle, ¿no? Sí. ¿Es el que yo sospecho? ¿Cuál sospecha usted? ¿Religioso? Sí, es ese mismo. Genial. Genial, porque este además... Este es de cortoplacista. Entonces. Este es de cortoplacista, sí. Bien. Es alucinante, vamos a escucharlo. Huguito, Sigman, Combado, Manzano y Vila en Edenón, y el rufla del croata con el blues. Por la ley de software Galperín, Paolo Roca con Techint, se van haciendo ricos con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya. Para ir militando el DNU, Fantino y el pelado Trebuc, Wiñaski, Johnny Viale y Majul. No es difícil de comprender, cobran el sobre a fin de mes, se van haciendo ricos con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya. Se forró Marcelo Midlin, Benetton, Slim, Bellocco, Pitt y Bulgheroni, Barbieri, Lewis y Eugenian, Ledesma, Cotto y Elon Musk, la van juntando en pala con la tuya. tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya. Con la tuya. Contribuyente. Se van con la tuya. Desapareció esa pibita, ¿no? La que decía, con la tuya, contribuyente. Sí. Hay unos cuantos desaparecidos en estos días. Qué va. No, hermoso, hermoso trabajo. Lo buscan a este muchacho Lautaro Álvarez como cortoplacista, arroba cortoplacista en Instagram, si no me equivoco, si mal no recuerdo. También le pregunté y me dijo, por favor, me siento honrado. Así que bueno, un agradecimiento a ellos y bueno, y a cada uno de los jingleros del país que nos hacen felices todos. Le damos las gracias y vamos a seguir con este ciclo. Vamos a tratar de todos los jueves despedirnos con un par de jingles. ¿No? Sí, hay algunos muy buenos. Y vamos a tratar de comunicarnos con alguno de ellos para tener una entrevista y eso. Por ahora ya se nos terminó el tiempo. ¿Vieron? Me habían dicho que me iba a quedar grande 2 horas. Bueno, igual. Chamullamos de lo lindo. Arrancamos tarde también. Arrancamos es el primer tarde. Programa. Estamos probando. Bueno, gente, acuérdense si quieren mandar mensajes, pedir un tema, contar cuál fue la banda sonora de su vida, sobre quién le gustaría que hagamos un especial. Si tienen alguna noticia para dar, queremos conectarnos con productores de la zona que nos llamen y nos digan, che, hoy está de oferta la verdura acá, de oferta la leche allá, el maple de huevo en tal lado, la papa en tal lado, hacer algo que salga al aire como una información. Hacer contactos que sirvan en lo cotidiano. Sí, sobre todo en las compras diarias. ¿Dónde está el kilo de queso más barato? Y esas cosas. Hacer un poco de economía del hogar, que es lo que estamos más cerca nosotros, ¿no? Ya que las macros nos quedan lejos. Bueno, el teléfono de Quereme Así Piantao es 2944-126066. Prontamente tendremos mail o Facebook, algo de eso. Pueden llamar, pueden dejar su mensaje hablado, si es posible. Pedir un tema. Si me quieren mandar el enlace del tema, está buenísimo. Lo vamos a pasar, lo vamos a tratar, vamos a hablar del autor, del disco en el que salió. Porque somos así, medios musiqueros, medios poetas, y nos gusta andar por esos lados y averiguar todos los pormenores, ¿verdad? Y que esa foto no quede en una pequeña foto, jugar un poco, analizarla un poco, investigar un poco ahí adentro. Está bueno saber un poquito más. Está bueno. Entonces quedamos así, todos los jueves, desde las 14 hasta las 16, digamos. Sí, estamos bien. Hoy empezamos 14:30. Empezamos 14:30, cambio de peluí, pero... ¿Cómo que no? Acá porque sí, 14:30. Porque vos llegaste tarde. A ver, por ahí el tema de arrancamos a las 14, nosotros arrancamos a armar los equipos a las 14:30 estamos al aire. Bueno, 14:30 estamos al aire hasta las 16 horas. Por ahora nos despedimos, hasta el jueves que viene. ¿Hay una repetición de esto? Sí. ¿Cuándo? La semana que viene. En algún momento del día te tiene la radio prendida, la clava en el 90.1 de Radio La Negra, y ahí en algún momento salimos nosotros otra vez diciendo que es jueves, pero no va a ser jueves. No le crea todo. No, y menos a nosotros. Tampoco. Bueno, unos besos, gente, abrazos, y acuérdense que la vaca no da leche, se la quitan. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha alegría. Siempre para la batalla y la razón que te dejará. Y una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era. Estrella que te ha de guiar. Van siempre para la batalla y la razón que te devora.